Alberto Aranguibel, comunicador social, analista político. Alberto, ¿qué opinas tú de ese encuentro, de esas palabras de Nicolás Maduro? ¿Qué opinas tú de esa reunión con estos dirigentes de la oposición? Bueno, en principio, pues un saludo cordial, afectuosísimo y prenavideño a ustedes, claro, ahí en el estudio, claro que sí, y a todas las usuarias y usuarios. Gracias, Alberto. No deja, aunque lo escuchamos anoche con muchísima atención, como estoy seguro lo hizo todo el país, probablemente fue la transmisión de mayor audiencia en bastante rato para una transmisión de este tipo. Y como digo, no deja de erizar la piel de la emoción, sentir ese verbo claro, contundente, decidido, pero además tan alentador del presidente Nicolás Maduro, contrario a lo que esperaban, como él mismo lo señala ahí, los sectores más atrabiliarios, más ultraconservadores y reaccionarios de la oposición, que ayer mismo en esa reunión quedó definitivamente enterrada, sepultada. Es lo que resulta como primera impresión de lo que ahí vimos. En la idea central que ustedes han seleccionado muy bien para esta reflexión del presidente Maduro, que aquí hay una realidad que tiene que ser de una vez por todas y para siempre reconocido por esta oposición terca, tozuda, miope, que pretende mantener luego de décadas al proceso revolucionario como un simple accidente en la historia de la oligarquía que ellos pretenden tratar de reeditar, como lo dijo el presidente, con un soplido, simplemente con un quítate tú para ponerme yo y ya esto se acabó y aquí no hay ninguna transformación. Ese hecho que él señala ahí se corrobora, se constata como una gran verdad con lo que políticamente creo es lo más resaltante de lo que sucedió no solo en esa reunión, sino en el último año, habida cuenta de los procesos electorales, la naturaleza de los procesos electorales que se han dado, los cuatro, todos reunidos en un solo año, de la mayor significación, cada uno más que el otro, porque no hay ninguno que lo sea superior a otro en términos de la importancia de lo que está en juego, ¿no? Que no es otra cosa que la historia, ese momento histórico del que está haciendo referencia el presidente Maduro. Y el hecho de que ayer lo que vimos fue, como evento político, no una reunión de tipo particular, sino una reunión política del más alto nivel institucional, donde están las autoridades electas verdaderamente por el pueblo, reflexionando a partir de la condición de gobernantes y no de partidistas. Y en la condición de gobernantes, de mandatarios, cada uno a su nivel, en su espacio, la síntesis que queda es que definitivamente quienes votaron a favor y en contra del proceso revolucionario el 8 de diciembre, así como el 14 de abril, así como el 16 de diciembre pasado, y así como lo hicieron en los mismos bloques más o menos el 7 de octubre del año pasado, ayer quedó convertido en un solo gran bloque de trabajo por el país. Entonces es el salto político más significativo, no solo en lo cualitativo, sino en lo cuantitativo también, porque reduce a esa trilogía del mal exactamente al carácter de secta. Ya no pueden seguir hablando, no tienen autoridad para seguir hablando, ni como voceros, porque no lo son, porque no los eligieron nadie para el cargo de representar a la mitad de Venezuela, ni son la mitad de Venezuela, sino una secta. Y eso se consagró en todos estos procesos electorales, se ha venido ratificando, pero se consagró ayer con esa extraordinaria jugada del presidente Nicolás Maduro de avanzar por encima del asunto del debate partidocrático para hablar en términos del país en función de la institucionalidad, que es lo que cada uno estaba representando, como decimos el día de ayer. Es probablemente la reunión política más significativa en muchísimo tiempo y el resultado es probablemente el más provechoso para el país de todo cuanto se ha dado en política en los últimos tiempos. Mira, Alberto, que a mí me dio mucha... A mí me sorprendió gratamente la forma en que nuestro presidente obrero manejó el tema de los presos políticos. O sea, porque eso fue muy habilidoso, la forma en que él, para empezar, hasta cuestionar ese mismo rol de llamarlos presos políticos o presos comunes, porque no, mira, para, yo conozco muchos presos políticos que están ofendidos porque a Simonovic lo llamen preso político. Entonces, sí, pero yo creo que él fue muy hábil porque él tocó ahí el dolor de las víctimas de esta gente, y darle una libertad, aunque estemos en diciembre y estemos aquí comiendo hallacas y estamos en Navidad, eso es un tema álgido que yo creo que Nicolás lo... No sé qué opinas tú de eso, Alberto. Sí, yo casualmente yo lo comenté en mi programa Sin Tapujos de la semana pasada en el Canal 8. Eso está en internet, por cierto, y me permito hacer la invitación, que lo pueden revisar en mi portal soyaranguibel.com. Está ahí la emisión, tanto la de este lunes pasado como la del lunes anterior. Y ahí nosotros hacíamos una reflexión que sostenemos en virtud de esa excelente respuesta que tuvo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer sobre ese tema, como tú dices. Y es que hay un asunto que está referido a algo que es mucho más importante para el país en pleno, para el país chavista, para el país revolucionario, como para el país opositor, que ayer, como digo, se definió como un solo país por primera vez en muchísimo tiempo. Y reconocieron al presidente. Claro, sí, sin ambages, sin ningún tipo de cortapisa. Bueno, salvo uno que otro atorrante sí, que sí, sí. Considera que es un logro político el no reconocer al presidente con su título, su dignidad de presidente, de primer mandatario, sino tuteándolo, ¿no? Entonces creen que eso es un logro político, pero eso es el logro de los estúpidos, ¿no? Y ellos creen que con esa forma de buscar acercarse al pueblo es como se acercan, y resulta que no se percatan de que eso es lo que los aleja, en la medida en que el presidente Nicolás Maduro representa a la gran mayoría, en la medida en que tú irrespetas la majestad por la cual la gente votó, pues te estás alejando más de la gente, y después se sorprenden y hablan de fraude, de todos los disparates. Eso fue lo que les pasó a la hora del deceso del comandante Chávez, que trataron de sacar beneficio político de una cosa que era la que más le ha dolido al pueblo en 200 años, después de la muerte del libertador. Y, por supuesto, entonces eso explica en buena medida también todas las derrotas que han sufrido electoralmente. El tema de los llamados por ellos presos políticos es espinoso, no por el asunto de la humanidad que exista o no en los actores que decidan la liberación o no de estos personajes, que están, además, no presos por obra y gracia del Espíritu Santo, están presos por sus delitos, porque fueron juzgados y encontrados culpables y sentenciados en virtud de las leyes, de modo que esa manipulación cada día queda más en evidencia. Pero nosotros, en lo personal, yo he sostenido, y perdona la primera persona, porque es que no he escuchado a más nadie hablarlo en ese sentido, y no soy abogado, pero lo digo, pues, digamos, asumiendo la responsabilidad de la reflexión que hago, estoy convencido de que lo que hay de importante en el asunto no es ni siquiera el riesgo de salud de Szymonowi, el dolor de la familia de él, ni siquiera el dolor de los deudos de las personas que cayeron producto de las acciones que ordenó este policía contra inocentes venezolanos que expresaban su condición y su preferencia política allá en abril del 2002. Me refiero al hecho de que lo que se persigue por parte de una gente que está más que sobradamente comprobado que no le interesa en lo absoluto el dolor del ser humano, ni la condición de padecimiento de ningún ser humano, como lo han demostrado reiteradamente por 10.000 y una fórmula, lo que están buscando es legitimar desde el punto de vista de su opción política, de su propuesta política, algo de qué hacer su discurso contra el gobierno revolucionario, y en este caso no es otro que la de que aquí hay una dictadura que hace con los poderes lo que le da la gana. Si ellos le piden al presidente que libere a un preso y el presidente lo libera, entonces queda demostrado que aquí los presos estaban presos es porque le da la gana al presidente y porque había una dictadura. Entonces es mucho más complejo que el dolor de los deudos, como digo, es un asunto donde está en juego la democracia, donde está en juego la revolución, donde está en juego la historia de nuestro país. Por eso es que, como tú lo dices, esa respuesta del presidente Maduro es no solo una respuesta ingeniosa, sino de un altísimo nivel de seriedad desde el punto de vista institucional. Yo estoy convencido de eso. Eso es bien importante, Eric. No sé qué pregunta tienes tú, Alberto. Alberto, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un abrazo. Bien, distinguidísimo doctor. Bueno, muchas gracias, hermano, lo que refiere. Espero igual para con tu familia en esta Navidad y Año Nuevo. Alberto, igual para ustedes. Alberto, fíjate que en los planteamientos de ellos, yo quiero dejarte dos reflexiones que aspiro que la podamos compartir aquí con Ali también. Todos los planteamientos de ellos, cuando el vicario de Chávez, pues Nicolás Maduro, empezó a plantearle a nuestro presidente legítimo los proyectos comunes, ellos empezaron a soltarse porque ellos fueron un poquito aprensivos inicialmente, lo que revela en el discurso de hablar Nicolás, Nicolás, Nicolás, era el no reconocimiento Scarano, Ledesma, esto, que ellos no tienen absoluto ninguna confianza, porque bueno, uno que conoce a Nicolás, uno le diría ahorita, señor presidente, y no se atrevería que no fuera más allá una acción muy íntima, muy cercana en una mesa de dominó, donde uno pudiera hablar de esa manera. Es comprensible en el caso de este señor de Lara, de Barquisimeto, que ha convivido con él, y el caso de Falcón, que han tenido alguna convivencia. Pero en el caso de los otros, a mí me parece que de alguna manera ellos traían un discurso elaborado, y que yo creo que la situación allí, me gustaría tu disquisición en este sentido, se desmontó un poco. En segundo lugar, los planteamientos, casi todo, cuando escuchamos en ese intento de que Nicolás le decía nuevamente que era bueno hacer un proyecto en común y que los había convocado para ello, está reflejado en la prensa. El Universal, el Última Noticia, incluso dice que el gobierno escuchó, pues, o sea, que el que aceptó el diálogo fue el gobierno y no fue la oposición. Hubo ese manejo. Y en tercer lugar, todos los planteamientos de ellos se dirigieron a una estructura de carácter burocrático, que ellos van a seguir con la cuestión de la seguridad, que necesitan dinero, van a ser el gobierno del pueblo, el transporte, el agua, la basura, la vialidad, la situación de los indígenas, que fue planteado por Chanceló, el de Bolívar, la seguridad social, que la planteó este de Lara, las competencias municipales, el paralelismo, el problema de los mineros, que también creo que lo planteó Chanceló. Yo creo que ahí revela un poco cómo de alguna manera estos señores, todos los reclamos estaban dirigidos a la estructura burocrática y no realmente a la participación. Y en cuarto lugar, yo creo que ahí se puso en evidencia que hay tres grandes grupos que llegaron: Ledesma y sus confinantes o adherentes, Voluntad Popular y Primera Justicia, que para mí son lo mismo, solo que han cambiado de la cachimba, pero tienen las mismas mañas. Basta ver lo que dijo Ceballos y lo que dijo Smolaski y Gerardo Blay, que luego al final dejó como en duda el proyecto de la patria. Y finalmente, el caso de la socialdemocracia expresado en unos libres pensadores allí, en COPEI y en AD. Entonces, a mí me parece que es bien interesante el planteamiento de que eso dio una idea de que, de alguna manera, estos señores estaban, era un reclamo meramente burocrático. Y final, yo creo que esto también tiene una respuesta sobre la militancia nuestra, la militancia revolucionaria, que si bien tuvo una percepción de allí, que aceptan la constitución, que aceptan a Nicolás, aunque no lo dieron directamente, pero su presencia implica, y aceptan además el plan de la patria. Sin embargo, yo creo que sería bueno, no sé, una reflexión tuya, no he leído el artículo, acerca de también hacia la militancia nuestra, esa significación de ese evento, porque nosotros siempre hemos estado dispuestos, y lo demostró Chávez, al diálogo. Bueno, fíjate, has dado en el clavo en algo que yo creo que era necesario que tocáramos acá: el asunto de los reclamos que hicieron de arriba abajo, como con un listín de problemas, en lo cual la mayoría dejó de lado de manera olímpica que muchos de ellos, hay uno que dice que tiene 5 periodos siendo alcalde y que aquello está en el suelo, y entonces tú dices, el de Lagunilla, sí, una cosa insólita, no, que aquello está en el suelo, yo lo invito para que vea. Aquello da pena, decía. Sí. Oye, es increíble, qué cinismo, ¿no? Y el público quería decirle, ¿qué has hecho tú? No, sí, entonces, todo es porque la matriz de la oposición, donde se ha encontrado más cómoda en los últimos años, ha sido la de tratar de colocar en la mente del venezolano que todo cuanto sucede en el país, en la vida incluso personal de la gente, como yo lo he comentado en otras oportunidades, yo estoy sentado en un banco que es de unos españoles, que es el Banco Provincial, y tú estás sentado ahí y entonces de repente el cajero le traga la tarjeta a un tipo y el tipo empieza a gritar en contra del gobierno, ¿hasta cuándo este infierno? ¿Cuándo iremos a salir de esto? Y tal, y la gente no se percata, o sea, la gente ve como tú pisas un perro y cree que es culpa del gobierno, y así vamos, ¿no? Entonces, ese es el esquema de esta gente, donde han tenido provecho, es el único donde han tenido provecho, la creación de odio hacia el gobierno, y a partir de la única tangibilidad que se puede tener en un país subdesarrollado, que es la de problemas por doquier. Entonces, hay la extraordinaria capacidad de la separación, yo no sé cómo lo llaman eso en psiquiatría, doctor, del actor que es protagonista de un hecho, que se desdice y se separa y se se mira desde afuera a él mismo y se regaña a él mismo como si fuera otra persona. Eso nos sucede cotidianamente, es decir, la gente ve a los motorizados comiéndose todas las luces, todas las cosas, toda la arbitrariedad, dándole patadas al retrovisor de uno porque no te arrimaste lo suficiente, y entonces el culpable es el gobierno, porque el gobierno no ha hecho nada para detener eso. Se roba a la empresa privada más de 22 mil millones de dólares en la manipulación ilegal del dólar con un mercado paralelo, y entonces resulta que eso es culpa del gobierno, porque el que otorga los reales es el gobierno. Hay un incremento en los precios, hay una especulación desmedida, entonces el culpable es el gobierno porque no está Indepavi chequeando lo que tiene que chequear. Es decir, todo lo que sucede y más, toda la delincuencia desatada por los sectores voraces que vieron en el fallecimiento del comandante la oportunidad de hacer caída Inés Alimpia y entonces montar la rochela de la anarquía porque ya no está el líder y esto se acabó y se acabó la revolución, que es el planteamiento político de fondo. Bueno, resulta que eso es culpa del gobierno, que está conteniendo precisamente todo eso de manes con coraje, con mucho esfuerzo, pero además con un extraordinario tino, y sin embargo cuando va ganando termina siendo que no, pero es que no ha terminado de hacer las cosas bien. Yo tuve una polémica esta semana en mi programa de televisión con alguien que aparece por ahí diciendo que está obstinado de que en el Canal 8 se hable del triunfo del 8D y que quiere oír solamente los asuntos referidos a los errores que se cometieron para no ganar en Maracaibo y en Maturín y no sé dónde. Entonces, tú te das cuenta de la desproporción a los niveles que llega el avance de esa matriz que están tratando de sembrar permanentemente, que incluso a nuestra fila llega y nos invade con una propiedad tal que la gente ya está en nuestra fila revolucionaria pensando que los programas que tenemos nosotros en el Canal 8 son unos programas de unos pendejos aduladores que no están denunciando las cosas del gobierno. En esos extremos encontramos un gobierno que ha tenido el mayor triunfo político que jamás hubiera podido tener ni siquiera un gobierno norteamericano ante una coyuntura tan terrible como la de la agresión que se ha lanzado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y hemos salido airosos en los procesos electorales, en el proceso de gestión de gobierno, en el proceso político y en función del bienestar del país. Y sin embargo tú ves que hay gente que sigue jugando a que no, es una cosa circunstancial, que eso no es porque el gobierno lo esté haciendo bien. El titular del Universal más pavoroso no fue el de ahorita, fue el día 17 de diciembre pasado, cuando en el triunfo más grande que ha tenido el socialismo, antes de este triunfo que tuvo ahorita la revolución el 8 de diciembre, el triunfo más grande en el mundo que una propuesta de corte abiertamente marxista-leninista, con base en el ideario bolivariano y chavista, que fue el triunfo de casi el 83% de los espacios que estaban en juego en las gobernaciones el 16 de diciembre, en ese momento el titular que puso el Universal fue: oposición se dio espacio. Es decir, la derecha hizo el favor, una cosa así, ¿no?, de permitir que ganaran. Porque ellos tienen que colocar a la revolución como un accidente de la historia momentánea, un accidente que va a ser resuelto en la medida en que se terminen de resolver los cientos de miles de problemas que hay en la dirigencia opositora. Ese es un poco el enfoque. Pero como digo desde el principio, el gran logro de la reunión de ayer es que con el tino, con la visión política del presidente Maduro, hemos obtenido un beneficio más que significativo, que no fue que ese poco de gordito, el zapatado de la derecha y de alcalde vinieran a decir que están de acuerdo o no con el plan de la patria y que van a acompañar la gestión del gobierno. Ese no es el logro. El logro es que el presidente Maduro se percató en un momento determinado de que nosotros estábamos cometiendo un error como país desde hace mucho rato, por lo cual estamos arrastrando la inviabilidad de la solución al conflicto del enfrentamiento entre venezolanos que hemos venido teniendo. Y es que se dio cuenta de que no es necesariamente automático o correcto que el debate que tenemos desde el punto de vista partidista electoral lo vamos a tener también desde el punto de vista institucional, gubernamental. Son dos cosas completamente distintas, aunque tengan el mismo origen. Es decir, el haber encontrado que fallábamos en asumir que los espacios de gobierno son para ponerse de acuerdo desde el punto de vista de la capacidad de gestión para producir bienestar a la gente, al pueblo, a la población, no pidiéndole carné, sino simplemente respondiendo a su demanda como venezolano, que es distinto a lo que sucede cuando tú estás en la acción partidista, donde en la acción partidista tienes un comportamiento completamente distinto y el debate es completamente confrontacional, diferencial, donde la confrontación a fondo radical es lo más oportuno y pertinente. permanente. Es decir, allá no hay posibilidad alguna de conciliación, mientras que en el ámbito gubernamental es indispensable la concertación, pero en términos del gobierno, no de la claudicación política. Y el encontrar eso, esa distinción que se nos había borrado del panorama visual a todos, ese es el error, la autocrítica verdadera que tenemos que asumir. El haber encontrado a Nicolás Maduro que esa era una falla que estábamos teniendo, que es un gran logro político, y es el que yo creo que debemos resaltar. Bueno, muchas gracias, Alberto Aranguibel.